La entidad promotora del amparo precisó como acto reclamado en esta acción el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuco y San José del Golfo del Departamento de Guatemala, denominada Progreso 7 Derivada, expediente número LEXT-054-08, otorgado a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima. La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 28 de junio de 2016, consideró: del análisis y estudio de los antecedentes, esta Corte determina lo siguiente. El derecho de consulta previa de los pueblos indígenas es de carácter constitucional, por lo que forma parte del catálogo de derechos fundamentales reconocidos e incorporados en el bloque de constitucionalidad de Guatemala, en el entendido que el Tribunal Constitucional se encuentra facultado para examinar la vulneración de aquellos derechos contenidos en tratados internacionales que reconozcan derechos fundamentales, esto al realizar una integración armónica conforme al artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Al constituir la consulta previa a un derecho fundamental, es de imperatividad absoluta, por lo que goza del principio de supremacía constitucional. En consecuencia, todos los procedimientos de explotación y exploración minera que se realicen en Guatemala deben observar obligatoriamente este derecho fundamental de carácter colectivo. La obligatoriedad de la consulta previa a los pueblos indígenas ha sido reconocida no únicamente por el Tribunal Constitucional guatemalteco, sino también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ya ha sido expuesto, en esta queda patentizado que para los pueblos indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual. Sentencia dictada en el caso Comunidad Mayagna Sumo Aguas Tigni versus Nicaragua, Fondo Reparaciones y Costas, párrafo 149. Pues su forma particular de vida, de ser, ver y actuar el mundo en el mundo está constituida precisamente a partir de su estrecha relación con territorios tradicionales y los recursos que ahí se encuentran, no solo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural. Sentencias dictadas en los casos Comunidad Indígena Yagye Axá versus Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas, párrafo 135, y Comunidad Indígena Sau O Yamaxa versus Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas, párrafo 118. Así la tierra está estrechamente ligada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores, patrimonio cultural inmaterial que es transmitido y recreado generacionalmente por las comunidades indígenas. Sentencias dictadas en los casos Comunidad Indígena Yagye Axá versus Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas, párrafo 154, y Pueblo Indígena Quichua de Sarayacú versus Ecuador, Fondo y Reparaciones, párrafo 211. Sobre el particular resulta relevante hacer mención al pronunciamiento emitido por dicha Corte en el caso Pueblo Indígena Quichua de Sarayacú versus Ecuador, párrafo 177, en el que consideró: la Corte ha establecido que para garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar activamente y de manera informa con dicha comunidad según sus costumbres y tradiciones. Además, las consultas deben realizarse de buena fe. Asimismo, se debe consultar con el pueblo o la comunidad en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si este fuera el caso. Este pronunciamiento evidencia la concurrencia de ciertos elementos que deben ser observados en la consulta, aparte de los señalados por nuestro Tribunal Constitucional, ya que la obligación contenida en el artículo 6, inciso 1A del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo no se cumple únicamente con llevarla a cabo, sino que a su vez requiere la observancia de ciertos lineamientos para efectivizar sus objetivos. Es así como aquella debe realizarse con carácter previo, lo que implica que al momento de efectuarse la solicitud, debió proporcionarse a las comunidades toda la información que les permitiera conocer las actividades que se llevarían a cabo. Esto con la finalidad de intercambiar apreciaciones con la entidad solicitante y lograr un consenso que es el objetivo último de esa consulta. En este mismo sentido, la consulta debe constituir un instrumento de participación efectiva que se lleve a cabo mediante la buena fe y con la finalidad de llegar a consensos y no únicamente como un requisito formal derivado de la falta de obligatoriedad de la consulta, pues si esto fuese así, carecería de fundamento llevar a cabo la consulta, pues no permitiría materializar el sentir de la comunidad o pueblo indígena. Finalmente, se requiere que la consulta sea adecuada y accesible, en el entendido que la convocatoria y los actos que se lleven a cabo tendrían que ser realizados conforme las tradiciones y costumbres de la comunidad, por lo que resulta indispensable la implementación de procedimientos apropiados en atención a sus características propias, pues pretender llevarla a cabo a través de formas ajenas implicaría vulneración a sus derechos. En el presente caso, la autoridad impugnada ha infringido el derecho de consulta que asiste a las comunidades indígenas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del Departamento de Guatemala al otorgar la licencia de explotación minera relacionada en el presente amparo sin haber agotado la consulta previa a los pueblos antes indicados. En tal virtud, esta Corte concluye que han sido vulnerados los derechos constitucionales invocados por el amparista, por lo que el amparo debe otorgarse para el solo efecto de que se haga valer el derecho de consulta de las comunidades afectadas conforme lo ha apuntado en párrafos anteriores y lo que se declare en la parte resolutiva de la presente sentencia, por lo que debe dejarse en suspenso la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del Departamento de Guatemala, denominada Progreso 7, derivada expediente número LEXT-054-08, otorgada a la entidad de exploraciones mineras de Guatemala, Sociedad Anónima. Aunado a lo antes indicado y para dar efectivo cumplimiento a lo resuelto, el Ministerio de Energía y Minas deberá determinar el procedimiento a seguir para realizarse la consulta a través de aquel medio que permita recabar de manera fidedigna la opinión de los pueblos que pudieran resultar perturbados y enfocarse en acciones de desarrollo para el pueblo como medio de compensación a la perturbación de que pudieran ser objeto. Para el efecto, deberá tomarse en consideración la normativa legal y vigente y observarse los diferentes instrumentos multilaterales relacionados con el tema objeto de estudio y que han sido ratificados por el Estado. Esta Corte estima que la autoridad impugnada actuó con la buena fe que se supone en las actuaciones que le corresponden, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la Ley de la Materia, la exonera del pago de las costas procesales. Con esos argumentos, la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, declaró, otorga en definitiva el amparo solicitado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, por medio de su mandatario judicial, abogado Pedro Rafael Maldonado Flores. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del Departamento de Guatemala, denominada Progreso 7, derivada expediente número LEXT-054-08, otorgado a la entidad de exploraciones mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, emitida por el Ministerio de Energía y Minas. Restituye a los representados de la entidad postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de los representados de la entidad postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 1,000 quetzales en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No hay condena en costas.